The most winning. Mr. Worldwide. I am Gino. Omar Courts. El Alfa. Farruko. Preñaya. Hoy te he visto muy bonita caminando con tu carita de coqueta. Dame duro. Ay, ay, ay. ¡Fuera! Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta. Miami, ahora mami baila, perrea, menea, la, me gusta, y yo sé que a ti te gusta, y yo tengo lo que tú buscas, estás caliente, mamita, zapica, mastica, machuca, dale yuca, malanga, dale, cumbia, en esa tanga, Farruko, Marcos, Alfa y Chino, pásame el boli, nos fuimos, dale. Hoy te he visto muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay. Porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta. Dame duro, ay, ay, ay. La cumbia. Pantalones cortos, vestido, taco y bajo y mamá. Está como hielo en su tiempo, todo el mundo la ama. Vestuario fino a la modi elegante. Cuando se quita esto parece la mujer del Gunter. No le hable de dinero, que ya no ten eso. Traele detalles y besos en exceso. Yo me la como entera hasta que llega el hueso. Que nadie la toque, que por ella caigo preso. Tú lo que era una fresca, una lace. Como Pitbull, vente, montate en el taxi. Seré fina, esa te la creo casi. Pero te gané fácil, le metí tú a la noche. La pizza que la cumbia. Candela. The most winning. The most winning. I am Gino. Farruko.